sobre esta palabra. Y ustedes saben que siempre cuando vamos a dar la palabra estamos orando por transmitir el corazón de Dios. Siempre oramos por el espíritu de la palabra, que sea lo que hay en el corazón de Dios para su pueblo. Y esta es una palabra profética para nosotros en este domingo antes de terminar el año. Y yo quiero que usted lo tome así en esta mañana. Esta es una palabra profética, una palabra de Dios para su vida, desafiándole para el nuevo año. Y ha sido una palabra que yo creo que ha tenido mucha oposición, porque incluso anoche, después de que llegamos de la cena de celebración con los jóvenes, tuvimos un tiempo precioso, y yo me puse, mi esposo estaba en el salón, también teniendo su tiempo de búsqueda de Dios, y yo en mi habitación. Llegamos tarde, estábamos un poco indigestados porque comimos mucho, es un poco típico esto de las fiestas, comer mucho, indigestarse, y yo recuerdo que estoy en mi habitación y estoy repasando algunas cosas y escucho a mi vecina atrás en su piso. Parece que viviéramos en la misma casa, se escucha todo lo que hacen nuestros vecinos al lado. Mi marido y yo nos reímos porque el hombre ronca, ¿no? Y en la noche se levantan y ellos tienen un diálogo, no sabemos si dormidos o qué, pero al menos se levantan unas 3 o 4 veces en la noche y hablan, y nosotros escuchamos porque se escucha todo. Pero el punto es que esta mujer estaba llorando, llorando, llorando, llorando, diciendo que no quería vivir. Y era un lamento y un lloro, y no quiero vivir, y no quiero vivir, y no quiero vivir, y no quiero vivir, me quiero morir. Y eso empezó a conmover mi corazón, y me sentí como la parábola del samaritano, ¿se acuerdan? Que no podía seguir preparando, leyendo, estudiando, dando esas últimas pinceladas, porque mi espíritu se conmovió por el llanto de esta mujer. Y yo estaba tan preocupada de que esa mujer fuese a hacer una locura, y fui y le dije a mi esposo: cariño, algo está pasando allá al lado, yo no sé si ella estaba con alguien, si se estaba quejando con alguien, pero yo estaba que llamaba a la policía, porque yo no creo que yo, si yo timbraba ya, eran las 12:30, 1:00 a.m, 1:30, ella no me iba a abrir. Yo estaba muy nerviosa, me puse a orar, y se calma. Y como a los 5 o 10 minutos, mi vecino, una trifulca arriba con la esposa, una cosa horrorosa, una gritería, digo, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Iglesia, esa es la realidad que está viviendo la gente allá afuera. Y nosotros somos continuamente desafiados por Dios para entrar en tiempos donde nuestra vida es una vida plena, que realmente puede cumplir el propósito por el cual estamos aquí, que es anunciar su mensaje de salvación, llegar a aquellos que todavía no le conocen, dejar de estar enredados tantas veces en nuestras cosas insignificantes, muchas de ellas, y realmente estar dispuestos a entrar a tiempos donde Dios puede usarnos como Él quiere, sin ningún tipo de limitación. Yo creo que no era casualidad que yo estuviera presenciando esas cosas anoche, porque a veces vivimos en nuestra burbuja cristiana tan cómoda, tan segura, donde sí tenemos nuestros retos y desafíos, pero aquí con Dios. Pero nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, sí, pero para hacer luz a otros que necesitan también ser rescatados. Y por eso esta palabra en esta mañana es un reto y un desafío de Dios para tu vida, porque ya es tiempo de que dejemos atrás cosas que nos han estado limitando, estorbando, impidiendo que la plenitud de Dios esté en nosotros y se manifieste a través de nosotros. Y la palabra de esta mañana yo la he titulado, yo entraré y poseeré mi bendición. Pero mi bendición no entendida como mi trabajo donde gano bien, no solo entendida donde mi familia empieza a ser la familia que Dios quiere, no solo entendida como todo el bienestar que Dios me da, sino mi bendición cuando realmente el sueño de Dios se puede cumplir en mi vida. Esa es mi bendición. Mi bendición no es lo que Dios me da como tal. Mi bendición es todo lo que Dios ha planeado para mí. Es el lugar donde los sueños de Dios empiezan a manifestarse en plenitud. Yo entiendo que esa es la bendición. Cuando Dios bendice a Abraham, le dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Dios te bendice a ti para que tú seas bendición. Amén, es maravilloso, nos ama, somos su gran amor, amén, pero también ama al que está allá afuera y que necesita encontrarse con Él. Mi bendición, entendida como el lugar donde todo empieza a encajar y a funcionar y Dios puede usarme y el sueño de Dios se cumple en mí. ¿Me entiende lo que quiero decirle esta mañana? Así es como yo entiendo que Dios quiere que empecemos a comprender la bendición. Por eso, yo entraré y poseeré mi bendición. Y hemos estado hablando del pueblo de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan que en la última predicación estuve predicando sobre eso? Y estuvimos hablando del propósito de Dios de sacar al pueblo de Israel para llevarlo a Canaán, a la tierra prometida. Y estuvimos hablando de lo que significaba el desierto. Y hablamos del desierto como un tiempo de preparación, de escuela, pero también dijimos que era un símbolo de dificultades y pruebas, donde el cristiano era tratado y aprendía a depender de Dios y conocía a Dios, pero también el lugar donde todo lo que le había llevado a quedarse en el desierto era quitado de su corazón. Dijimos que el desierto era un lugar de transición, no era el destino final que Dios tenía para Israel. Dios había sacado a Israel de Egipto para llevarle a Canaán. Dios nunca, nunca, nunca, nunca pensó en sacar a Israel de Egipto para dejar en el desierto. Fue el corazón del pueblo de Israel el que no entendió, el que no conoció al Dios que le había llamado con el propósito de llevarle a un lugar de bendición. Y este pueblo de dura cerviz murió en el desierto. Los mayores de 20 años murieron en el desierto. 40 años en el desierto vagando. ¿Qué llevó a Israel al desierto? ¿Qué llevó a Israel al desierto? Un corazón pecaminoso, un corazón duro, un corazón que no entendió el carácter de la bendición de Dios, un corazón que nunca se desvinculó completamente de Egipto. ¿Saben que Egipto es un tipo, un cuadro del mundo? Un corazón que amó lo que no debía amar. Un corazón pecaminoso, un corazón duro, un corazón incrédulo. Eso dejó a Israel en el desierto. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios quiso cumplir su promesa de llevar a esa tierra, a Israel a esa tierra que él le había prometido. Y sabemos, hemos estado hablando de Canaán, que era la tierra, el lugar de la promesa. Israel en Canaán es un cuadro de la vida cristiana victoriosa. La vida cristiana victoriosa, Noé, Empezamos hoy este tiempo con la victoria está en Jesús, nuestra bandera. Una vida cristiana victoriosa. Israel, escúcheme bien, Israel en Canaán, en la tierra prometida, es un símbolo del creyente tomando posesión de su promesa, viviendo una vida cristiana en victoria, no en derrota, en victoria. Y entonces vemos que un Israel que ha pasado 40 años en el desierto, donde es limpiada y nace una nueva generación que conoce a Dios diferente, y este Israel experimenta el trato de Dios en el desierto y su corazón es cambiado. Y entonces este Israel, nueva generación, está lista para entrar a poseer la tierra. Está lista. Pero antes de poseer la tierra, hay un paso que hay que dar. Y de eso es de lo que quiero hablarles en esta mañana. Antes de poseer la tierra, hay que pasar el Jordán. Hay que pasar el Jordán. Y antes de continuar, yo quiero darle una palabra, un versículo que está en Josué 3:5. Josué 3:5, vamos a estar hablando de Josué capítulo 4, capítulo 5, pero en especial esta palabra en Josué 3:5, porque esto es clave dentro de este mensaje. Dice: y Josué dijo al pueblo, está el pueblo justo allí en el valle del Jordán a punto de entrar en la tierra prometida. Ha terminado el tiempo. Ha terminado el tiempo del desierto. Ha terminado la etapa del desierto. Ha terminado el tiempo del trato de Dios en el desierto. La mentalidad de esclavos de este pueblo ha cambiado y está lista para entrar a poseer. Perdón. ¿Lo tiene? Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Esta palabra es para nosotros: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿A qué se refería? Está hablando de que mañana para el pueblo de Israel, al día siguiente, ellos iban a cruzar el Jordán y finalmente iban a llegar a ese lugar de bendición, a esa tierra de bendición prometida por Dios para esta generación. Finalmente, yo no sé cuántas cosas te prometió este año Dios y no sé cuántas de ellas pudo cumplir. Porque yo quiero decirte que las promesas de Dios nacen de su corazón bueno que quiere bendecirnos, pero son condicionales. Están condicionadas a nuestra obediencia, a los pasos de obediencia que demos, que nos conduzcan a que esas promesas se cumplan en nuestra vida. Dios había dado esta promesa a Israel y estamos en el punto donde esta promesa está a punto de ser cumplida. Y Dios le dice al pueblo: prepárate, prepárate. Y Dios te dice hoy a ti: prepárate, prepárate, porque hay tiempo de promesa, de cumplimiento de promesa y tiempo de bendición sobre nosotros para el 2014. Prepárate, porque primero tendremos que cruzar el Jordán. Antes de ir al lugar de la promesa, tenemos que cruzar el Jordán. Y hay varios significados del río Jordán. El río Jordán era esa frontera. Esa frontera, ¿saben lo que es una frontera, verdad? Un límite que separa un lugar de otro. Una frontera para poseer la bendición. Era una segunda oportunidad para Israel. Ese río Jordán significaba una segunda oportunidad para Israel. La primera oportunidad Israel la menospreció. Israel salió de Egipto con señales y prodigios de la mano de Dios. Cruzó el Mar Rojo, y el Mar Rojo tiene un significado espiritual. El Mar Rojo significa separación del mundo. Cuando Israel atraviesa el Mar Rojo, deja atrás Egipto. Esto es un tipo del creyente separado del mundo. Lo segundo significó liberación completa del poder y la autoridad de Faraón. Faraón es un símbolo de Satanás. Liberación completa. Como creyentes que hemos muerto en Cristo y resucitado, hemos sido liberados de la esclavitud y del poder de Satanás, de la esclavitud del pecado. Hemos sido liberados. Y tercero, la destrucción de Faraón y de sus ejércitos. Victoria sobre el enemigo que quiere destruirnos. Muerte y resurrección. Ese paso por el Mar Muerto era un símbolo de la muerte y la resurrección del cristiano. En Romanos 6:3-4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Israel cruzó el Mar Muerto, tuvo la oportunidad, pero todas estas cosas que debieron significar el cruce del Mar Muerto para ellos, no tuvieron ese efecto. No tuvieron ese efecto. El cristiano hoy está muerto y resucitado en Cristo. Hoy nosotros como cristianos hemos muerto a nuestra vana, como decía al principio, a nuestra vana manera de vivir. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al dominio del pecado. Hemos muerto a la esclavitud. ¿Se acuerdan que les enseñaba aquella vez que sí, la naturaleza pecaminosa sigue estando en nosotros, pero el poder para vencerla la tenemos a través de Cristo? Ya no estamos en un punto donde no hay opciones. El poder de Dios opera sobre la vida del cristiano, y entonces él puede ser vencedor de todo pecado en su vida. Ya no hay esclavitud del pecado. Hoy el creyente que vive en pecado es porque quiere, porque no ha entendido, no ha comprendido esta libertad con la que hemos sido llamados. Hemos sido libertados del pecado. Esa es la libertad con la que hemos sido libertados hoy, del pecado. Hoy no podemos vivir como esclavos si somos libres. Pero el pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclavos. Habían sido libres, rescatados con poder. Y sin embargo tenían una mentalidad de esclavos. ¿Cuántos cristianos hay entre nosotros que no han comprendido que esta obra de libertad en Cristo es poderosa? Que no puedes hacer, no puedes cambiarte en tu fuerza. Ya lo intentamos antes. Yo quise cambiar muchas veces, moralmente hablando, antes de conocer al Señor. Era imposible. La carne no puede ser vencida con la carne. El pecado necesita un libertador poderoso, alguien que tenga el poder para pisarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado escapar bendiciones de Dios en este año por no querer caminar en esta libertad, en esta necedad, donde Dios nos habla y nos insiste que es el tiempo de crecer, de madurar. Cuidado cuando crees que la vida cristiana es una vida cristiana limitada, confundida, oscura, porque estás en el desierto por tu propio pecado y por la dureza de tu corazón. ¿Cuántos de ustedes están viviendo la plenitud de la vida cristiana? Porque no podemos vivir en la plenitud de la vida cristiana a menos que nos rindamos completamente y dejemos que nuestra mente sea transformada y nuestro corazón sea mudado. ¿Cuántos de ustedes a veces se frustran con la vida cristiana que llevan? ¿Cuántos de ustedes son mal ejemplo a otros en la vida cristiana que llevan? No debería ser así. Se pagó un precio alto por nosotros en la cruz para ser libres. La única razón por la que hoy no ves victoria sobre tus pecados, sobre tus áreas débiles, es seguramente porque no estás buscando a Dios en tu vida. No estás alimentando la naturaleza nueva de Dios en tu vida. No te estás exponiendo a ser transformado en tu manera de pensar a través de la palabra. No estás siendo obediente a lo que Dios te está pidiendo. Ríndeme, entrégame, dame. Dios no nos rescató de Egipto para dejarnos en el desierto con mentalidad de esclavos del pecado. ¿No se dan cuenta que esto es un engaño del diablo? Pero un engaño que nos puede salir caro, porque nos podemos quedar en ese lugar, viviendo vidas infructuosas, dando vueltas en nuestros problemas constantemente. Cuidado con acostumbrarte a esa vida mezquina y mediocre. Cuidado, porque mi Jesús no pagó un precio en la cruz tan alto, para que tú hoy sigas viviendo como si no le conocieras, como si nunca te hubiera comprado, como si nunca te hubiera lavado. Y a veces somos tan necios. He compartido antes, nunca se me olvida, una mujer, hace muchos años le ministramos liberación. Y esta mujer fue libre de la adicción al alcohol y al cigarrillo, así, por el poder de Dios. Y yo sé lo que es eso, porque yo les he contado que yo fumaba un paquete al día, de un día para otro, un toque de Dios, libre de la adicción. Y esta mujer, necia, un día estaba aburrida en su casa, tan aburrida que dijo: voy a volver a fumar y a beber. Y me lo contó a mí como una hazaña. Yo tenía ganas de cogerle y pegarle, de verdad. Y se jactaba: pastora, estaba tan aburrida y me dio por fumar otra vez y beber. Y me sabía mal el alcohol, pastora, y como que no me entraba. Y el cigarrillo, oh, me molestaba y me dolió la cabeza, pero yo fumé y volví a fumar. Digo, ¿cuántos de nosotros caemos en esos niveles de necedad y de estupidez? ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos sido libres y después somos engañados o vencidos por nuestra propia concupiscencia, vencidos por aquellas cosas que no queremos rendir y entregar? Y otra vez nos encontramos allí en esa posición de derrota. Dios no nos ha sacado de Egipto para dejarnos en el desierto. En este 2013, hoy aquí, hay una invitación de Dios a entrar al lugar de la bendición, al lugar donde, como creyentes, sí, sí, hay que pelear para poseer la tierra. Hay que pelear para poseer la bendición. No va a ser fácil tener la bendición, Pero hay la promesa de Dios, hay el poder de Dios, hay el respaldo de Dios. Está todo lo que Dios quiere, tiene que poner de su parte, está dado. Ahora esta parte depende de nosotros. Y dice la palabra que Josué y el pueblo de Israel están allí en el valle del Jordán preparados. Y vemos una generación que cambió en el desierto. Porque no les vemos quejándose, no los vemos preocupados, no los vemos asustados. Acaba de morir Moisés, es la primera prueba de Josué. Y sin embargo vemos un pueblo arropando a Josué. Si tú caminas como caminó Moisés, caminaremos contigo. Un tiempo nuevo, un pueblo nuevo, cambiado en el desierto. Alineado, entendiendo. Saben, yo creo que hay puntos donde nos cuesta ver. Hay puntos donde el desierto nos lleva a oscuridad y nos cuesta entender. Pero yo quiero decirte, cuando tú clamas a Dios con todo tu corazón y tú le dices: Señor, no quiero esta vida, Señor, no quiero esta mediocridad, Señor, no quiero ser quien soy, Señor, ayúdame. Dios envía socorro y liberación sobre ti. Y este pueblo allí tuvo un punto de comprensión y de lucidez, como el hijo pródigo cuando se va de casa, lejos, lejos del padre, y tiene un punto de lucidez. ¿Qué hago yo aquí? Estoy en el lugar equivocado. ¿Qué clase de vida estoy viviendo cuando en mi casa hay todo lo que necesita mi alma? ¿Qué clase de vida estás llevando hoy cuando en casa hay todo lo que necesita tu alma? En la casa de Dios hay banquete espiritual. Puedes sentarte a la mesa, hay alimento para tu alma. Noé decía: solo tú sacias nuestra necesidad. Ahí está todo, todo. Y este pueblo de Israel tiene ese punto de comprensión, como el hijo pródigo. Pero cuando tú tienes ese punto de comprensión, tú necesitas ir a la acción. Hay que cruzar el Jordán. Hay que cruzar el Jordán. El Jordán es esa frontera entre las dos etapas, el desierto y el lugar de la bendición. Hay que cruzar la frontera. Pero para cruzar la frontera hay que tener unas condiciones. Y la primera de ellas, tienes que querer hacerlo. Tienes que querer hacerlo. Esta generación anterior quizá decía: sí, quiero llegar a la tierra prometida, pero con sus acciones negaban lo que decían. Tú tienes que querer, tú tienes que anhelar, como dice la palabra en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Para cruzar tu Jordán, tú tienes que querer. Tiene que haber un punto de comprensión y de entendimiento en tu mente que te lleve a anhelar lo que Dios tiene para ti. Tienes que querer. Tienes que querer. Nadie puede obligarte. Nadie puede decidir por ti. Nadie va a caminar el Jordán por ti. Tienes que querer. ¿Y dónde empieza eso? Anhelando. El pastor decía: tenemos hambre, tenemos anhelo. Mire, yo no quiero vivir una vida cristiana vacía, rutinaria, aburrida. No, yo me levanto cada mañana y yo tengo expectativa de lo que Dios va a hacer. Mis hijos se van al cole y van cubiertos en oración, y yo declaro protección y declaro gloria y declaro favor y declaro bendición de Dios sobre cada cosa. Y tengo expectativa de cómo Dios me va a usar en ese día, con ustedes o con otras personas, y tengo expectativa de lo que Dios va a revelar a mi vida de su carácter cuando me siento a estudiar la palabra. Y me levanto y le digo a mi esposo, cariño, nuestro cafecito en la mañana, a veces se nos hace largo porque tenemos unas tertulias allí, y digo, cariño, hoy el Señor me mostró tal cosa. Expectativa, ilusión, el anhelo, la búsqueda por las cosas de arriba, porque si somos hijos de Dios, tenemos que anhelar las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas de Dios. Dios, su carácter, su esencia, estar a su lado. Yo creo que esta es la clase de cristianismo que necesitamos vivir. Después de tantos años de casados, mi esposo y yo nos sentábamos a decir, nunca pensamos amarnos como nos amamos hoy. Nunca. Después de tantos años, nos amamos más que nunca. Yo no sé cuántas veces al día decimos nos amamos. Él me dice te amo, yo le digo yo te amo. Me abraza, nuestros hijos saben. De pronto estamos en la cocina y estoy en la cocina y él va, me da un beso. Estamos todo el tiempo con la ilusión del amor, de conocernos más. Yo no digo, ah, tantos años, ya le conozco tanto, ya para qué hablo. Yo le anhelo. Yo anhelo mis charlas, mi tiempo. Le echo de menos cuando sale, cuando se va de los retiros, lo echo de menos, él me echa de menos, nos llamamos. Mi amiga Conchi, la pastora, se ríe, porque a veces yo estoy con ella y hablo con mi marido dos veces. Dice, ¿pero cómo gastáis teléfono? No, tenemos entre nosotros, ¿eh? Nos sale gratis. La vida con Dios es maravillosa. Es una vida rica, es una vida abundante. Es una vida preciosa. Yo cada día me siento más agradecida y feliz del privilegio de conocerle y de amarle, de haber sido amada por él, de ser amada hoy, de ver cómo Dios ama a mis hijos, de saber que empezó un tiempo nuevo sobre mis generaciones, de que esta vida suya me cambió mi vida y afecta todo a mi alrededor. ¿Cómo no anhelarlo más? ¿Cómo no enamorarse más? ¿Cómo no confiar más en él en medio de lo que estamos viviendo? Anhelar, anhelar. ¿Cómo está tu medida de pasión con Dios en este año? Porque la pasión es como el combustible del amor. La pasión no llega instantáneamente ni se enciende sola. No tiene que venir de un anhelo por estar en su presencia, un anhelo por buscarle, un anhelo por conocerle, un anhelo porque Él se revele más y más a tu vida, una expectativa porque hay tanto que conocer de Él. Querer cruzar el Jordán. Necesitas también ponerte la armadura de Dios y resistir al diablo. Sí, es cierto, hay enemigos que se levantan. El diablo es el enemigo de nuestra fe, de los creyentes. Trata de estorbar la obra de Dios, trata de robar las bendiciones. Sí, es cierto. Pero yo aquella vez prediqué y dije, el Señor me dice que nuestros más grandes enemigos, nuestros gigantes, somos nosotros mismos. No es el diablo. Somos nosotros que ayudamos al diablo a que nos venza. Somos nosotros que se lo ponemos fácil. La palabra dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Quiero decirte, si sí, la palabra nos habla en Efesios 6 de la armadura de Dios, nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sí, hay una batalla. La palabra dice que no ignoremos las acechanzas. Es cierto, ahí está. Pero yo quiero decirte que la fórmula que vence al enemigo no es gritarle duro, No es reprenderle en el nombre de Jesús gritando. No, es la autoridad de tu vida de obediencia. Esa es tu gran arma. ¿Cómo se vence al enemigo? Con tu testimonio de obediencia. Levantándote activamente en autoridad en lo que eres, un hijo de Dios que camina en victoria. ¿Pero por qué camina en victoria? Porque obedece a Dios. Todos ustedes lean Deuteronomio, lean Josué. Todo el tiempo el Señor le dice al pueblo de Israel: yo echaré afuera tus enemigos, yo iré delante de ti, yo pelearé. Tú solamente obedece y cumple el pacto. Cumple el pacto de obediencia. ¿Cómo vences? Cumpliendo el pacto de obediencia. Basta ya de creer que el enemigo huye porque yo me envalentono y grito fuerte en el nombre de Jesús. No. No, a veces se nos han mezclado tantas cosas en la iglesia que desvirtúan la esencia de la palabra. Yo quiero decirte, es lo que ve el mundo espiritual de quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿En qué descansa tu autoridad? Amén, en la obra de Cristo, en la posición que tengo. Sí, pero el respaldo de tu autoridad es tu obediencia. Es tu obediencia. Sométete a Dios. ¿Qué es sométete a Dios? ¡Obedécele! Haz todo lo que Él te dice, haz todo lo que Él te pide. Recuerdo a María antes del milagro de las bodas de Caná. ¿Se acuerdan? Hagan todo lo que el Maestro dice. Haz todo lo que el Señor te dice. Y debes vivir en ese pacto de obediencia. Tienes que ponerte la armadura de Dios. Sí. Pero debes vivir en ese pacto de obediencia. Me preocupa a los cristianos que hacen pactos temporales o que tienen obediencia parcial. Yo le enseño a mis hijos: varias desobediencias pequeñas son una desobediencia grande. Varias desobediencias pequeñas son una desobediencia grande, grave. No podemos jugar con Dios. A veces nos sentimos satisfechos con nuestras obras de justicia, nuestros actos de obediencia que nos permiten ser desobedientes. Señor, te he obedecido en tres. Sí, me faltan cinco, pero Señor, los tres. Obediencia parcial. Miren, yo no estoy diciendo hoy que sean perfectos, porque no podemos ser perfectos aún, pero sí digo que seamos honestos con Dios. Que seamos responsables con esta fe y esta salvación tan grande. Que basta ya de esta mente niña. Que basta ya de vivir esta vida mediocre que vivimos como cristianos a veces. Basta ya. Basta ya de lo que te ha tenido ahí en ese desierto. Lo que te ha llevado, ¿qué te ha llevado? ¿Cuál es la fortaleza mental? ¿Qué es lo que has creído que te ha tenido ahí dando vueltas y están todos diciéndote: mira que tienes este problema? No, yo sigo dando vuelta. ¿Que tienes este problema? No, yo sigo dando vueltas. No escuchas, no atiendes, no te quebrantas. Vas a seguir en el desierto porque el corazón de Israel tenía este problema, el corazón duro. Que la voz de Dios viene, pero tú no la permites que penetre en tu corazón. No te haces permeable a su voz. Vivir en pacto de obediencia. En Deuteronomio 3:30, del 15 al 19, y lo quiero leer, Deuteronomio 30, del 15 al 19. ¿Cómo voy de tiempo? Más o menos. Dice: está hablando Moisés, en este caso, hablando al pueblo de Israel. Acabamos de pasar los capítulos de las bendiciones y las maldiciones. Y el Señor le dice a Israel: mira pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames a Jehová tu Dios, de que andes en sus caminos y de que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. Pero, si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar, miren que aquí no le podemos decir a Dios: Señor, es que fulanito me influenció mal. No, tú eres responsable por tus decisiones. Pero si te dejas arrastrar a inclinarte ante otros dioses y les rindes culto, acuérdense de la idolatría, es todo lo que esté ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. Yo os declaro hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a la cual, cruzando el Jordán, entraréis para tomar en posesión, tomarla en posesión. No es suficiente que obedezcas hoy. El pacto de obediencia es un pacto de hoy, de mañana, de pasado, de la semana que viene, del mes que viene. El pacto de obediencia es un pacto de hoy para siempre. Para siempre. Y es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel: hoy puedes hacer pacto de obediencia conmigo. Hoy te bendigo. Hoy te respaldo. Hoy yo voy delante de ti, pelearé por tus enemigos. Pero si tú te apartas de este pacto de obediencia, entonces no creas que la bendición seguirá existiendo sobre tu vida. No es posible. Dios es coherente. Y miren lo que dice en Deuteronomio 29, 18 al 19. Está hablando de esto y dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, es decir, que incumpla el pacto de fidelidad con Dios. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel, amargura y ajenjo, veneno, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Señor, tú estás diciendo eso, pero yo sé que al final yo puedo salirme con la mía. No es posible. Tienes que vivir en un pacto de obediencia con Dios. Y yo quiero decirte, hoy el Señor está delante de ti, como estuvo delante del pueblo de Israel. El Señor dio instrucciones al pueblo de Israel. Primero el arca, los sacerdotes con el arca iban 900 metros adelante, atrás iba el pueblo, porque el pueblo no sabía, no conocía el camino, nunca había llegado hasta ese punto, hasta la frontera, nunca llegó tan lejos y no sabían cómo hacerlo, pero el Señor estaba allí delante de ellos para cruzar el Jordán. Había estado con ellos cuando se portaron mal en su misericordia en el desierto. Ahora, ¿cómo no iba a estar allí cuando el pueblo iba a cruzar el Jordán? Iba a cruzar la frontera. Iba a dejar atrás la etapa, aquella etapa dolorosa del desierto. Y miren qué precioso, en Josué 4, conocemos la historia. Los sacerdotes entran, era la época de la lluvia, donde estaba más crecido el río Jordán. Los sacerdotes entran sin temor, no hay queja. Yo me imagino la escena, como que todo es tan ordenadito, todo tan ordenado, el pueblo tan educado, tan formadito por Dios. Ya aprendimos lo que es apartarse. Ahora queremos hacerlo bien. Conocimos nuestros padres que murieron en el desierto porque se portaron mal. Hemos aprendido la lección. Queremos hacerlo bien, Señor. Y entonces el Señor le dice a Josué: diles que cojan 12 piedras de en medio del Jordán. Y él después les da una instrucción de a dónde deben llevarla. Y les dicen la señal que será ese memorial. Pero algo interesante es que les dice también que cojan piedras del Jordán, del valle, y las pongan en medio del Jordán. Un hombre de cada tribu, poner las piedras, 12 piedras, como un memorial en medio del Jordán. Y tú puedes pensar, ¿y para qué? Porque entiendo que las 12 piedras que iban a estar fuera iban a ser un memorial, una señal de que Dios les había traído hasta allí. Pero esas 12 piedras escondidas allí, porque iban a quedar escondidas. Esas 12 piedras, cuando el río volviera a su cauce, iban a quedar cubiertas. La historia dice que aún quedaron, algunas alcanzaron a sobresalir en medio del caudal. No lo sé, estamos hablando que era un río muy caudaloso. ¿Qué piedras tendrían que haber puesto para que se pudieran ver sobre la superficie? Y he orado tanto para que el Señor me dijera, porque le decía, Señor, estas 12 piedras, ¿qué significan? He estudiado, todos los teólogos, todos saltan de largo esa escena, no cuentan nada. Pero yo pensaba, Señor, si ese Jordán es muerte, si ese Jordán es donde yo dejo esa mente de pecado que me mantuvo en el desierto, Señor, si ese Jordán es mi paso, mi motivación en acción, si ese Jordán ya no es lo que yo pienso que voy a hacer, sino lo que ya empiezo a hacer, entonces hay que levantar un memorial en el Jordán, porque allí he muerto yo. Allí he muerto yo. Allí morí a lo que me llevó a estar en el desierto. Allí quedó sepultado, cubierto por las aguas, pero queda grabado en mi corazón. Hay un memorial para que no olvide yo nunca por qué estuve en el desierto y cuál fue la mentalidad que me sacó del desierto. ¿Cuántos Jordanes hemos cruzado? ¿Cuántos Jordanes hay que cruzar? Termino con esto. Prepárate, santifícate, conságrate, porque Dios hará grandes maravillas en nosotros, con nosotros, en medio de nosotros. Pero hoy, escúchame, hoy tienes que cruzar un Jordán. Hoy tienes que dejar un memorial de ese paso en acción. Los hombres estuvieron en un retiro hace un tiempo. Y yo me acordaba, yo decía, yo creo que es esta misma idea de la frontera, de dejar atrás esa mentalidad de pecado, de debilidad, de esclavitud, de no puedo, es que soy incapaz, es que usted no sabe todas las cosas que me han atado tanto tiempo. Es dejar de lado eso. No importa si has estado 40 años, no importa si lo que aprendiste de tus padres fue ese modelo de victimismo y de derrota, no importa. Hoy hay un Jordán que cruzar, porque hay una tierra de bendición para tu vida. Yo quiero esa bendición. Y tú estás obligado hoy a tomar acción sobre tu vida. Tú estás obligado hoy a ejercer tu voluntad activa y a ser responsable por lo que viene por delante en tu vida. ¿Hasta cuándo? Vas a vivir en esa vida que vives hoy. ¿Hasta cuándo? Perdiendo el tiempo. Le comentaba a las chicas que hace unos meses escuché la voz de Dios que me dijo algo así como, como lista para irte. Digo, Señor, ¿me voy a morir? Porque yo le dije sí, después fue que pensé, ¿no? ¿Lista para irte? Sí, claro, Señor. ¿A dónde? ¿Será que me voy a morir? Y pensé, Señor, si yo me muriera hoy, ¿de qué me arrepentiría? Señor, si yo me muriera hoy, ¿cuál es mi legado? Señor, si yo me muriera hoy, ¿qué clase de vida viví? ¿Cómo me presentaría delante de ti hoy, Señor? ¿Cómo me presentaría hoy delante del Señor del universo? Si tú te murieras hoy, ¿qué le dirías al Señor? A veces estamos tan convencidos, tan seguros en esta vida que tenemos. Tú no sabes cuándo Dios va a decirnos vamos. Hoy hay que cruzar un Jordán. Hoy hay que consagrarse. Hoy hay que decirle a Dios, sí, Señor, sí, sí, sí, sí. Ya no más. No más la tontería, no más la necedad, no más la estupidez, no más. Voy a hacer que este nuevo año en mi vida sea un año decisivo. No por sentimientos, emociones, como la canción de Marcos Vidal, de esta iglesia que solamente se emociona, pero no cambia. Nada de emoción. El Jordán es acción. El Jordán es acción. El Jordán es acción. El Jordán es muerte y resurrección. Muerte a tu yo, resurrección a esta nueva vida plena, plena, plena, plena en Cristo. Ponte de pie. Cierra tus ojos hoy. Cierra tus ojos. Toma un momento con Dios, tú. Tú. Señor, en este momento tú estás aquí. Teniendo un tiempo íntimo y privado con cada uno. Tú estás hoy hablando, Señor, a cada corazón aquí. Desde el lugar donde cada uno nos encontramos, Señor. Quizá algunos en el desierto. Quizá algunos hoy entendiendo esta palabra, Señor, preparándose para cruzar el Jordán, dejando atrás toda esta mentalidad que retuvo, que les retuvo, quizá por tanto tiempo en el desierto. Quizá otros, Señor, más avanzados, ya han cruzado el Jordán, Señor. Ya hay un memorial de muerte en sus corazones. Y ahora entran en otro tiempo. Entran en un tiempo nuevo, con una mentalidad nueva, a esta tierra de bendición. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú sabes bien dónde nos encontramos cada uno. Y tú sabes bien, Señor, lo que necesitamos cada uno en esta mañana. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, por este toque de tu Espíritu que nos ayuda. Sabemos que tú respetas nuestra libertad, Señor. Sabemos que tú no nos obligas. Señor, tú nos desafías a que nos levantemos y tomemos esta autoridad, que usemos activamente nuestra voluntad y decidamos. Señor, y hoy en esta mañana, en este último culto de este año, queremos pedirte perdón, Señor. Perdón por todas las promesas que no has podido cumplir en nosotros o a través de nosotros, Señor, porque no hemos sido lo que hemos sido llamados a ser por ti. Te pedimos perdón, Señor, por tantas veces en que has hablado a nuestro corazón y hemos decidido ignorar tu voz. Pedimos perdón por tantas veces en que de manera muy directa y muy específica nos has dicho cosas y hemos decidido dar la espalda a lo que nos estabas pidiendo. Pedimos perdón, Señor, por haber atesorado en nuestro corazón maldad, por haber atesorado en nuestro corazón cosas que hoy podemos ver el fruto de muerte en nuestras vidas, el fruto de destrucción. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Si tú sientes esto en esta mañana, si tú sientes en esta mañana que has dicho no a Dios, que has dado la espalda a su voz, que has sido necio, desobediente, yo te pido que donde tú estés, tú te humilles delante de Dios. Y hoy, como un acto de humildad y de reconocimiento, tú te arrodilles donde estés. Y lo hacemos para ti, Señor. No lo hacemos para el hombre, Señor, lo hacemos para ti. Lo hacemos para ti, Señor. Con todo nuestro corazón decimos, Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Si tú en este año le has dicho no a Dios, porque no has entendido su carácter como padre sobre tu vida, porque has tenido temor, porque has sido cobarde. Si le has dicho no a Dios, porque no has entendido sus propósitos, y hoy eres consciente de eso, hoy humíllate delante del Señor. Hoy humíllate delante del Señor. Si has tenido un corazón duro, si has tenido un corazón duro en este año, y aún en este momento Dios está hablando a corazones, y veo cómo se cierran y se endurecen a la voz de Dios. Dios te está hablando hoy y te está dando una oportunidad, y tu corazón se endurece delante de Él. ¿Cómo puedes hacer esto? Tú sabes que eres tú, porque Dios te está viendo. Tú sabes que eres tú. Tú sabes que hoy estás voluntariamente cerrándote. Yo puedo ver cómo te cierras y te obstinas, como si presionaras tu espalda para cerrarte a esto. Quiero decirte que hay hoy esta segunda oportunidad sobre tu vida, pero no menosprecies el corazón de Dios. No menosprecies hoy el corazón de Dios, porque hay momentos que son decisivos y son claves. Hay tiempos donde viene una gracia de Dios para restaurar lo que se ha perdido por la necedad. Pero hay tiempos donde Dios nos suelta en nuestra rebeldía y en la dureza de nuestro corazón. Y si esto ocurre, no es porque Dios no haya tenido de ti misericordia, sino porque tú acortaste su mano, detuviste su mano. Dios hará cosas grandes, maravillas en medio de nosotros. Hoy consagrémonos. Hoy todos rindámonos al Señor y seamos uno como pueblo que se consagra en santidad delante de Dios. Todos tenemos hoy cosas que reconocer delante de Dios. Todos hoy tenemos cosas que rendir. Todos tenemos hoy cosas que depositar en medio del Jordán. Todos hoy tenemos un memorial que levantar allí, un memorial que recuerde que hemos sido vencidos por Dios, que hoy morimos para salir a un tiempo nuevo en nuestras vidas, a un tiempo nuevo, a un tiempo nuevo, a un tiempo nuevo. Señor, hoy nos consagramos. Levante tus manos allí, los que están arrodillados, humillados delante de Dios. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, anhelando lo que viene de ti, anhelándote a ti, Señor. Aquí estamos, Señor, tan conscientes de nuestra necesidad de entrar a un tiempo de plenitud en nuestra vida cristiana, tan conscientes de que hay tanta tierra por conquistar, hay tantas bendiciones por alcanzar, hay cosas inimaginables que tú has preparado para nosotros, Señor, que aún no hemos podido ni siquiera saber que están allí, y hay otras que sí sabemos, Dios, pero no nos hemos podido acercar, siquiera el cumplimiento. Pero hoy estamos, Señor, como un pueblo, como un pueblo que entiende tu trato de amor sobre él, tu trato de amor, tu trato de quebrantamiento, tu trato tan detallado, Dios. Un pueblo que entiende este amor que nos conmueve, que nos desafía y que no nos deja ser quienes somos hoy, ni mucho menos nos deja vivir, Señor, de una manera que no te honre. Hoy nos consagramos, Dios. Hoy nos consagramos. Hoy nos preparamos. Primero en nuestro corazón, Señor. Primero aquí en nuestro corazón nos preparamos, Dios. Aquí. Aquí en nuestro corazón. Habla con Dios. Allí arrodillado donde estás, habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con aquel que te conoce. Con aquel que te ama. Con aquel que ha tenido de ti paciencia, misericordia. Con aquel que no ha dejado de soñar con lo que quiere hacer contigo. Con aquel que no te ha soltado de la mano. Yo veo algunos que en este año han estado en puntos tan críticos, donde pareciera que sus manos se soltaban de Dios, pero Dios les agarró con fuerza y les retuvo. Momentos tan críticos donde Dios no les ha dejado ir, donde Dios no les ha dejado escapar, porque aún sigue soñando sobre estos corazones, sobre estas vidas. Hoy veo al Señor extendiendo sus alas de amor, cubriendo a muchos aquí. Se han sentido tan solos y esta soledad les ha llevado a tomar decisiones tan incorrectas. Han llenado vacíos en cisternas secas. ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto te ha ayudado el Señor hasta aquí? Hoy ríndete a Él. Si ha tenido de ti misericordia, llevando la vida que has llevado, que sabes que no ha sido entregada completamente a Él, imagínate gozar de su favor. De su favor. Su favor. Sobre tu obediencia. Veo que algunos empiezan a caminar, lo veo en mi espíritu. Veo ahora personas decidiéndose. Y veo en mi espíritu, estas personas han estado como lisiadas. Veo personas que han estado tendidas como lisiadas en el suelo, sin poder caminar. Las veo hoy levantándose y caminar. Las veo cruzar el Jordán en esta mañana. Las veo dejando atrás esta condición en sus vidas. Hoy las veo, hoy las veo, hoy las veo avanzando, avanzando sin temor, porque Dios va delante de ellas. Él las está guiando. Hoy tú estás diciendo, no sé cómo, pero el Señor te dice, yo estoy delante, yo te ayudo, yo te guío, yo te muestro por dónde, yo te muestro por dónde. Están dando pasos. Para entrar a este tiempo nuevo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Hoy, antes de salir al otro lado, deja tu memorial allí. Levanta tus piedras hoy. Hoy muere en ese lugar. Muere, muere. No puedes salir si no mueres, si no dejas hoy el memorial, si no levantas este altar de muerte en ese lugar para decir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más volveré a este lugar, nunca más volveré a este lugar de confusión y de caos y de muerte y de desaliento y de desesperanza, nunca más volveré a este lugar, nunca más volveré a este lugar de depresión y oscuridad, nunca más, nunca más. Nunca más a este lugar de engaño donde he creído que soy víctima de mis circunstancias, víctima de mi pasado, víctima de las personas que hoy no me entienden, de las personas que no me ayudan. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Oh Dios, cuán grande es tu poder sobre nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abraza a Dios en esta mañana. Abraza al Padre que está en la otra orilla esperándote. Oh, cuánto te ha anhelado, cuánto ha anhelado que llegues allí. Señor, gracias, Señor. Estamos preparados, Señor. Estamos preparados. Estamos preparados, Señor. Estamos preparados. Queremos ir. Queremos ir, Señor. Queremos ir y conquistar con mente de victoria, Señor, con mentalidad de victoria. Con la mentalidad que se apoya en tu verdad, no en nuestras emociones, sino en las convicciones profundas de tu verdad, Dios. En tu verdad, apoyados en tu verdad, en lo que tú dices. Hoy, Señor, caminamos en las palabras, en las promesas, en las declaraciones, en los sueños que tienes para nosotros. Y vamos en pos, Dios. En pos de esas cosas grandes y maravillosas que a partir de hoy empezarás a hacer en medio de nosotros. Y te alabamos y te bendecimos, porque decimos, oh, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor, pero nos seguirá llevando Dios, y cada vez veremos más de su gloria y de su poder manifestándose en medio de nosotros. Dios, y hoy nos consagramos como un pueblo puro y santo para alegrar tu corazón, para alegrar tu corazón, y nos hacemos dóciles y sensibles a tu voz, tiernos para ti, Señor, en todo tiempo, en todo tiempo. Te bendecimos en esta mañana, Dios. Te bendecimos en esta mañana. Me gustaría terminar este tiempo con una canción.